Estamos en la radio 24.7, las chicas te despiertan. Hoy un día soleado a pesar del frío polar, así que abríguense. Y ahora las últimas noticias. Se queda la ola polar y viene la semana más fría del año. ¿Más fría del año? Sí, yo no lo puedo creer. La ola polar sacudió al país entero. Las bajas temperaturas se sintieron hasta en el último rincón argentino, incluso en el norte. ¿Incluso en el norte? Sí. En el sur nevó. También hubo vientos fuertes y nubes que terminaron de complicar el panorama. Y a los porteños, que desde una semana se quejan por este frío que incomoda y es bastante inusual en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico, el día más frío en lo que va del año recién va a ser mañana y pronostican un grado bajo cero. ¿Bajo cero? No te lo puedo creer. Ya se vino el invierno, en serio. Para todos los docentes que están escuchando, abríguense bien antes de salir. Sí, abríguense mucho. No sabéis, tengo una noticia de la farándula. A Luciana Salazar la quisieron asaltar. ¿Qué le pasó? La modelo y vedette Luciana Salazar sufrió ayer un violento intento de asalto dentro de su camioneta 4x4 cuando estaba llegando a la casa de su papá en el barrio porteño de Belgrano. Como los vidrios del vehículo eran blindados, los ladrones se escaparon sin robar nada. Según le escribió Luciana Salazar en su cuenta de Twitter, el intento de robo ocurrió ayer cerca de las 6 de la tarde en Virrey del Pino y María Luis María Campos. Los ladrones eran dos y estaban en una moto. El episodio fue visto por una gran cantidad de gente que pasaba, ya que la zona es muy transitada. Una desgracia con suerte, por el bebé Luciana Salazar. Bueno, la verdad, a pesar de la inseguridad y el frío, tengan un hermoso día.